en el capítulo 4 de los Hechos. Vamos a leer del verso 29 entresacado. Primero el verso 20 del capítulo 4, luego del verso 29 al 31 vamos a sacar algunas frases. Dice la palabra de Dios así, ya tiene listo el pasaje. Dice, y ahora, perdón, vamos a leer 20 primero. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ahora leemos en el verso 29. Voy a leer especialmente: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, solamente, nota, permítenos hablar tu palabra mientras extiendes tu mano. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a... Quisiera, hermano, que usted notara que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Señor, y debo decirle, hay uno nada más, entre paréntesis, hay uno, no fue diseñado jamás, nunca, como mera palabra. Nunca. Ahora tenemos que estar explicando estas cosas a estas alturas, 2000 años. Tenemos que estar explicando que el Evangelio no es mera palabra, que el Evangelio es algo más que palabra, porque sencillamente el hombre ha querido transformar el Evangelio en mera palabra. Al principio no fue así. Al principio la concepción del Evangelio era, sí, palabra, pero seguida de algo. Palabra hecha poder. Es decir, evangelio que podía verse y oírse. Yo no sé, hermano, si era atraída más gente a las reuniones de la iglesia primitiva por lo que oía o por lo que veía. Si leemos el libro de los Hechos, aunque en el libro de los Hechos no hay mucho discurso, no hay mucha palabra, hay más acción, efectos, sin embargo nosotros podemos contemplar en el libro de los Hechos que la gente se agolpaba, se allegaba a las reuniones más atraída por lo que veía. Si ponemos el Evangelio moderno a compararlo con el Evangelio aquel, vamos a ver que el Evangelio de hoy, en ciertos círculos extendidos, no escasos, extendidos, casi solo es oír. Buenos discursos, buena oratoria, buenos mensajes, bien elaborados, bien calculados, bien copiados, prestados, cocinados por otros, y no se ve, y no se ve la acción. En la mañana leíamos un verso explosivo, hermano. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, si el Evangelio no va más allá, de una mera profesión, de una mera palabra, estaríamos desheredados de la realidad. Ya el Señor lo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, palabra, entrará en el reino. El Evangelio es mucho más que decirle Señor, es mucho más que decirle Padre, mucho más. Por eso tenemos figuras en el Antiguo Testamento muy lindas. ¿Se recuerda usted cuando el Templo de Salomón fue terminado? Yo creo que no ha habido edificio mejor que ese. Dicen que ahora no se podría hacer con la inflación, no se podría hacer un templo muy caro. Allá lo lograron hacer. Era una belleza, hermano. Yo no lo vi, pero le cuento. Y dice la Escritura que era una belleza. Maravilloso. Bueno, nada menos que el ingeniero Padre Celestial lo hizo. Lo diseñó. ¿Qué arquitecto, hermano? Y lo diseñó y lo reveló y lo hizo. Y dice que todo el pueblo admiraba el templo. Lo admiraba. Se paraban y decían, qué dichoso nosotros, qué templo el que tenemos. Cuando lo estaban todavía terminando, me refiero. Pero luego que lo terminaron, lo iban a inaugurar y levantaron las manos al cielo y bajó una nube de gloria. Entonces la gente que estaba admirando el templo cayó de rodillas, cayó postrada y ya no pudieron admirar. De tanto adorar. Y en realidad el Evangelio no puede ser nada más admirar algo. No puede ser ver algo así como quien lo tiene fuera. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que ser una experiencia interior en nosotros. Gloria a Dios. Él dijo a los discípulos. Y mire qué grande ha de haber sido Cristo fuera de ellos, hermano. Qué enseñanzas, qué palabra, qué milagros, qué maravilla. Aquellos discípulos estaban transportados. Y tú eres, pero les conviene que yo me vaya para que venga el otro. ¿Por qué? Porque entonces la experiencia de afuera se iba a hacer experiencia interior. ¡Aleluya! Porque la palabra tiene que entrar. ¿Nuestro Señor Jesucristo no es el Verbo hecho carne? ¿O no es? O sea, la palabra andante no es. No es el pensamiento de Dios caminando. No es la voluntad de Dios actuante en carne humana. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Él no trajo un mensajero de palabra. Nada más. Es más, si el mismo Cristo dijo que la palabra que él traía no era de él. Porque le dijeron, ¿y de dónde tú sabes tanto? ¿Y dónde has aprendido si no estudiaste? Y esta es prueba que el Señor se mantuvo por ahí, no fue a la escuela. Y también es prueba que no se fue a la India, como dicen algunos, con el Brahash Mahashti. Porque él no salió de ahí, hermano, ahí se mantuvo. Dice, bueno, y no tú eres el que has estado aquí, ¿cómo sabes? Si hubiera hecho un viaje largo, hubieran dicho que de ese viaje lo sabía. Pero como se mantuvo ahí en el vecindario, y dice, ¿y de dónde tú sabes si no has ido a la escuela? Y él les dijo una cosa, hermano, ¿qué verdad les dijo? Es que lo que yo enseño no es mío. ¿Y de quién es? Le dijeron, pues es de mi padre. Ahora, hermano, si Cristo trajo palabra del Padre, ¿quiénes somos nosotros para dar palabra nuestra? ¿Por qué le agregamos? ¿Por qué le quitamos? ¿Por qué la componemos, entre comillas? ¿Por qué? ¿Quién tiene derecho? Si Cristo mismo dijo, si mi doctrina no es mía. Ahora, si no me creen a mis palabras, dijo Cristo, que esta doctrina no es mía, crean a mis obras. Crean a lo que el Padre está haciendo en mí para confirmar la palabra. Si no me creen a mi palabra, crean a las palabras, crean a las obras. Por eso fue que a los a los Ezequiel y a los Juan o Juanes, les dijo que se comieran la palabra. Y por eso dijo que le dijo a todo su pueblo Israel que se comieran el cordero, porque el cordero tenía que ser parte de ellos. Aleluya. Ahora, a las imágenes de Cristo las llevan cargadas. Y hasta con música especial. Fíjese, en cambio, allá el pueblo de Israel al cordero no lo llevaba cargado, lo llevaba adentro, en su cuerpo. ¡Aleluya! Lo llevaba adentro de su vida. Por eso cuando los discípulos del Señor oyeron, ustedes tienen que comerse mi carne. ¿Qué? Con la mente natural. ¿Comerte a ti? No entendían, hermano. Y dice que muchos discípulos cuando oyeron eso, que había que comer su carne y que había que beber su sangre, se regresaron. Dijeron, ¿qué religión rara será esta? Nos van a poner a comer carne humana. Y no entendían que era que el Cristo de la gloria se hiciera una realidad dentro de ellos. ¡Aleluya! Gracias a Dios que nosotros lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo, hermano? Todos me dicen a la diestra del Padre. Muy bien. ¿Dónde está Cristo? Está más cerca. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A la diestra del Padre suena muy lejos. Diga, está aquí en mi corazón. ¡Gloria sea su nombre! Dijo una hermana por ahí el otro día, y yo lo cargo y no pago. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, definitivamente no tenemos toda la noche, por eso tengo que acortar. El Evangelio, según verso 20 de Hechos 4, tiene que ser oído y visto, y ese Evangelio no se puede dejar de decir. ¿Por qué es que le tienen que arrancar testimonios a la gente ahora? Yo he asistido a reuniones donde dice, vamos a ver quién quiere testificar, y los hermanos se esconden. El hermano pastor dice, y aquí hay hermanos pastores, dice, a ver quién quiere testificar. Y los hermanitos dicen, ya me va a poner a mí, como aquellos muchachitos que no se aprendieron la lección y les va a preguntar el maestro. ¿Por qué hay que exprimirlos? Diga algo, hermano. A ver qué ha hecho el Señor con usted. La semana pasada, pues, hermano, tampoco. De hace un mes, hermano, tampoco. Solo se van pasando los hermanitos. Hermanos, hace 18 años. Ah, hermanos, si hace 18 años yo no había nacido también. ¿Qué hizo hoy? ¿Qué hizo ayer, hermano? Si nosotros tuviéramos el privilegio de hablar con Pablo, a Pablo le entraba a hablar el Señor en visiones de noche. Seguramente llegaba al servicio otro día. Hermanos, anoche estuve hablando con el Señor. Y todos decían, ¡gloria a Dios! ¡Amén, hermano! ¿A usted ahora, a ver qué le dice? En primer lugar, no se lo creen. Pero la realidad debiera ser, hermano, que nosotros pudiéramos contar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Y eso sería tan impactante primero en nosotros, que no podríamos dejar de decirlo. Tendríamos que decir, hermano, deje, mañana termina su testimonio. Y estaría la gran cola, a ver cuántos quieren testificar, una cola de 4 cuadras. Tendríamos que darle turno para diciembre del año entrante, le tocaría a usted dar su testimonio. En los días del Señor, en los días de Cristo, ex locos, ex enfermos, ex endemoniados, ex mutilados, ex, todos eran ex. Seguían al Señor. Y cuando el Señor decía, el Señor me ha enviado con poder, amén, decían los que habían sido enderezados. Y me mandó con poder sobre los espíritus de de demonios sobre los espíritus inmundos. Amén, decía la Magdalena después que le salieron 7. Gloria a Dios. Por eso, hermano, yo quiero dejar con usted. Y ahora, Señor, verso 29. Y ahora, Señor, es hoy la necesidad. El Cristo que vas a invocar tiene que ser el Cristo de hoy, que es el mismo de ayer. Pero dice, y ahora, Señor. Yo creo que muchos no aceptan el señorío de Cristo. Y claro, le dicen Señor, pero ya el Señor se lo dijo una vez a unos que le dijeron Señor. Y le dijeron Señor varias veces. Señor, Señor. Y Él les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo mando, lo que yo os digo. O sea que el señorío de Cristo no se expresa diciéndole nada más Señor, sino haciendo lo que Él dice. ¿Cuántos todavía dicen amén? Hagamos lo que Él dice y será Señor. Porque si no, ¿por qué le llama Señor si no le obedece? Dice la Escritura, el Hijo honra al Padre y el siervo honra al amo. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. La cosa se pone seria. Ahora noto que está más serio que al principio. No es solamente Señor, gloria a tu nombre. ¿Cómo no? Eso está bueno. Después de obedecer. Antes de obedecer, tenga cuidado. Antes de obedecer. Mucha gente quiso estar con Él y no le obedeció. Hemos hablado mucho de eso, pero a mí me impresiona bastante de un hombre bajo la ley que le quiso obedecer y obedeció, pero en el momento crucial le falló y Dios le castigó, hermano. Le quitó el momento glorioso de entrar a la tierra prometida. Claro, lo llevó a una parte, a una gloria mejor, pero quitó algo de lo que Él hubiera podido alcanzar. Quiere decir que el Señor puede llevarnos a terrenos en donde nos va a enseñar lo que hubiéramos logrado si nos hubiéramos dado. Eso quiere decir, por eso Pablo aseveraba, después de haber sido heraldo, que después venga a ser eliminado. Tengamos cuidado, hermano. Yo creo que la euforia, la alegría del pueblo cristiano debe ser el efecto del vino celestial. Pero nunca intentemos hacer fuego extraño, haciendo como que tenemos victoria, como que tenemos éxito cuando no lo tenemos. Amén. Pero a mí me impresiona esto. Concede a tus siervos ahora. Ahora que estamos bajo amenazas, decía ahí la oración. Ahora que el ambiente es negativo, ahora que la tormenta es fuerte. Porque cuando la cosa está buena, automáticamente uno alaba, automáticamente uno canta, automáticamente uno predica. A veces, ¿no? Pero cuando la tormenta arrecia, cuando la barca se parte y hace aguas, cuando la barca se estremece, cuando estamos en el fondo del mar, en el vientre de un monstruo, ahí, hermano, es donde tenemos que decir ahora Señor, ahora tu misericordia, como Jonás, ahora. Lamentablemente, cuando estamos bien, cuando estamos en tierra firme, no nos arrodillamos ni hacemos contacto con Dios. Que si lo hubiera hecho Jonás en la playa antes de embarcarse, no lo hubiera tenido que hacer de cabeza, metido entre las costillas de un monstruo. Pero qué maravilloso es Dios, hermano, que aunque sea de cabeza en las costillas de un monstruo, todavía nos oye. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Ni el agua, ni las profundidades del mar detienen la audición de Dios. Oyó allá en el fondo a un Jonás que no lo oían ni los peces cercanos. Señor, ayúdame. En el fondo del mar. Y Dios dijo, ¿quién se está ahogando allá abajo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A veces, hermanos, nos acusan de que somos muy gritones. Y yo tengo unos gritos más fuertes que los míos por ahí. Pero oiga, hermano, ¿y cómo no va a gritar uno si se emociona, hermano? Yo digo que Jonás llegó predicando a Nínive emocionado porque estaba respirando a pulmón lleno después de estar metido en una bolsa de agua. Predicaba con todo el alma. Podía respirar, gloria a Dios. Aquel hermano que le dijeron, Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso, dijo. No se pone nervioso si le gritamos. Le gusta. El Señor Jesucristo vio un gritón ahí, hermano, en el agua, que le dijo, Señor, echando agua así, sálvame. Se llamaba Pedro. Y le echó mano. Ahí es donde no hay que hacer oraciones preparadas, arregladas. Señor del cielo y de la tierra, Señor, que hiciste los montes Everest, hiciste también el Himalaya. Se ahoga uno, hermano. No llega ni al Himalaya y ya está ahogado. Pedro fue muy práctico. En la primera salida del agua, tragó un poco de agua, todavía podía hablar. Señor, sálvame. Y le metieron la mano así y lo sacaron. ¡Aleluya! Mojado, pero salvado. ¡Aleluya! Oraciones de corazón, hermano. Sintiendo que si no nos cogemos de Cristo, nos cogen los tiburones de dos pies. Los pez espadas humanos. Gloria a Dios. Los calamares con zapatos. Los pulpos con un montón de zapatos. Gloria al Señor. Señor, danos nada más en medio de la tormenta que hablemos tu palabra con denuedo. No desganadamente, sino con denuedo, sintiéndola. Pero oiga, si solo eso fuera el Evangelio, ahí está. Palabra, palabra, palabra, buena noticia, buena nueva, etc. ¿Pero qué dice el renglón seguido? Mientras extiendes tu mano. Ahora yo quisiera que usted notara que no estamos hablando acá ya de mensaje. Ya no, el mensaje fue la palabra. No estamos hablando de otra cosa, sino de lo sobrenatural. Miremos la mano como era. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios. ¿Cuál es la mano? El Evangelio no puede ser solo palabra, tiene que ser mano. Siempre he pensado en aquel pasaje de Hebreos 2. El Evangelio de Cristo fue predicado, empezado, dice, a predicar por Jesucristo. Luego dice, y llegó hasta nosotros por los que lo oyeron. Y dice, confirmándolo juntamente con ellos, Dios. ¿Cómo? Con señales y milagros y prodigios, y maravillas, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, ¿y por qué el mundo religioso acepta otro evangelio? ¿Por qué acepta un evangelio mutilado? ¿Por qué acepta un evangelio sin la mano El evangelio que me tiene a mí aquí predicando es un evangelio de palabra y de mano. Yo he visto la mano. Aleluya. Es la mano, hermano. La mano. No puede ser un evangelio de Moisés sin vara. Gloria a Dios. Ahora, lo que a mí me pone a veces molesto, hermano, es que todavía se discuta esto entre hermanos. ¿Cómo es posible que se discuta si Dios extenderá su mano todavía? ¿Cómo es posible que se discuta si Dios estará haciendo las mismas cosas de hace 2000 años? ¿Cómo es posible, hermano? Antes hacía, antes milagros, antes sanidades. ¿Antes de qué? ¿Acaso no hay enfermedades ahora? Eso de echar fuera demonios fue antes. ¿Antes de qué? Antes de los demonios. ¡Aleluya! Eso de estar ahí controlando el alma, componiendo las lacras, eso de estar ahí ayudando al cristiano, eso no debe ser ahora, porque ya el cristiano... ¿Estarán agradando a Dios todos los cristianos? Y si no, mire, si ya están agradando a Dios todos los cristianos, y ya todos los cristianos estamos nibios, blancos, entorchados y con la mirada para arriba, ¿para qué los ministerios? ¿Para cargar las valijitas y para salir? No, hermano, no. Nosotros hemos sido llamados, los ministros, pues a ministrar. El otro día me contó una persona que andaban hablando por ahí que la palabra ministrar no estaba en la Biblia y que por lo tanto no había que ministrar. ¿Y cerrar los ojos está en la Biblia para orar? ¿Y por qué los cierra? Ahora, si la gente en la calle, el borracho, ¿qué hace? Chupa, ¿verdad? El brujo hace brujerías. El ministro, ¿qué hace? Ministra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso dice, cuando reunís, ¿tiene alguno? Empieza a hablar cosas sobrenaturales. Cuando se reúnen cuando reunís hermanos, dice, fíjese, si se reúnen, por ejemplo, se reúne el gremio de, vamos a decir, el gremio de artistas. ¿Qué hacen los artistas? Es decir, todas sus artistadas. Pero si se reúnen los hermanos, ¿a qué nos vamos a reunir, hermano? Dice, si cuando reunís, ¿tiene alguno? Hermano, dice, no dice herejes. Hermano, dice. ¿Tiene alguno salmo? ¿Tiene alguno revelación? ¿Tiene alguno interpretación? ¿Tiene alguno lengua? ¿Tiene alguno doctrina? Está hablando de hermanos. Y todavía hoy se discute si hay que hablar en lengua, si no hay que hablar en lengua, si habrá bautismo del Espíritu Santo. Todavía se discute si habrá que bautizar en agua a estas alturas. Pregunte si hay que casarse, eso sí lo hacen. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Bueno, ya vamos a terminar, ya nos vamos, hermano, porque hemos estado 3 tiempos hoy. Yo no sé cómo todavía vinieron, que tienen hambre, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Extiende mientras hablamos, extiende tu palabra. Y mire, hermano, el Señor no solamente oyó, sino que les cogió la casa donde estaban orando los hermanos y les dijo, le meneó la casa, ya los oí, ya. Ahora ni nosotros nos meneamos, mucho menos la casa. ¿Cuántos en esta noche quieren un evangelio solo de informaciones? De bosquejos. ¿Cuántos quieren un evangelio solo de palabra? Cuando estemos allá, cuando nos muramos, cuando nos aplaste un tráiler. entonces vamos a ver la gloria. No, hermano, la gloria la podemos ver acá. ¡Aleluya! A mí me gusta el evangelio de las 100 veces más, yo se lo he dicho, el de las 100 veces más. 100 veces más acá. ¿Qué tendremos, Señor, nosotros que lo dejamos todo?, dijo Pedro. 4 redes rotas, 2 barcas que ya no se podían echar al agua, unos trabajadores que estaban cobrando las extras. Eso fue lo que dejó Pedro. Pero le dijo: Señor, lo hemos dejado todo. Como quien dice, empresas transnacionales. ¡Aleluya! Y el Señor le dijo: mira Pedro, cualquiera que haya dejado lo que tú dejaste, bolsas con olor a pescado y rotas, bueno, pero lo dejaste, dejará de tener 100 veces más acá. Esta mañana que predicaba en una iglesia chiquitita por allá, le decía: mire, hermano, deje de estar comparando el desierto con Egipto, porque va a salir perdiendo. ¿Se recuerda usted que los israelitas en Egipto se acordaban de la comida de Egipto? Los israelitas en el desierto. Ah, en Egipto. Y dice que en su corazón regresaban a Egipto. ¿Por qué? Porque la vida en el desierto no era mucho mejor que en Egipto. Pero ellos no estaban convenidos de vida de desierto. Si uno no va a Canaán y compara la vida en el desierto con Egipto, le dan ganas de regresarse a Egipto. Hay que meterse en Canaán, hermano, porque en Canaán, por mucho que haya problema y lucha y batalla, hay que tomar Jericó, hay que tomar Jai, hay que tomar todas las ciudades con combate, por mucho que haya eso, usted va a decir lo que dijo Pablo: lo que antes tenía era basura comparado con esto. Ver las murallas que se derrumban, ver los gigantes que caen, ver las... Oh, hermano, en Egipto era solo latigazo tras latigazo y haciendo ladrillos. Pero la vida del desierto, y es la que mucha gente ha probado, y dice que esa es la vida cristiana, y dice que esa es la vida en Cristo, y dice que es lo que Cristo le ha dado, eso es el paso, pero lo ha prolongado por su dureza. Y dice: pues en Cristo yo lo que tengo... Y está en el puro desierto. Y como tiene que decir algo mejor, dice, empieza a inventar. Y empieza a decir: no, yo me siento muy bien. No, si hasta refresquito está aquí. Y está con el gran calor tirado que ya se muere. Hermano, yo le invito en esta noche a que usted se niegue. Niéguese a recibir un evangelio mutilado. Niéguese, hermano. Coja el molde de la palabra y exija para usted un evangelio pleno, un evangelio que no tiene condiciones, un evangelio en el que el Señor le ha prometido en el momento de la aflicción darle fuerzas para hablar su palabra, y mientras usted la habla, Él extiende su mano para que haya respaldo a esa palabra. Gloria a Dios. Este es el evangelio. Y recuerde que solo hay uno. El Cristo que yo conocí, el que conozco, porque lo sigo conociendo, es un Cristo completo. Y cuando me presentan a mí otro Cristo que no sana, que no hace nada, que no habla, que no se mueve, digo yo: pues ese será otro. El mío se mueve, el mío habla, el mío no es ese. Gloria a Dios. ¿Y el suyo? ¿Será el mismo que le estoy predicando yo, hermano? Ah, bueno, la cosa cambia. Levante sus manos. Hermano, antes de eso, vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos. Aleluya. Este es el Cristo. Aleluya. Este es el Cristo. Este es el mío. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Más fuerte. Él está yendo arriba. Gloria a Dios. Él está yendo allá. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Incline su rostro. Incline su rostro. Vamos a decirle algo al Señor. Vamos a decirle algo al Señor. Pidámosle que extienda su mano mientras hablamos. Porque si hablamos y no extiende la mano, ¿qué evangelio será? Mientras cantas, que extienda su mano. Mientras tienes problemas, que extienda su mano. Porque sin la mano del Señor sería una religión más. Esta noche el Señor quiere alcanzarte con su mano y quiere meter su palabra en ti. ¿Quién va a venir al frente para tomar esa palabra y hacer la vida y hacer la realidad esta noche? Mientras algún amigo viene, yo quisiera que se permaneciera en esta actitud reverente mientras un caballero viene hacia el frente, porque vamos a hacer una ministración. Si usted hace tiempo que solo oye y oye y oye y ya no siente y ya no ve el poder, es bueno que esta noche pida al Señor que extienda su mano. Por eso el Cristo de la gloria nos mandó a extender nuestras manos, porque Él, el Padre, extiende las de Él. Pondrán manos, dice, porque el Padre también quiere poner manos, y cuando es poner manos, es poder. Poder. Vamos a ministrar. Ya han pasado algunas personas al frente. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. La oración de fe. Levante su mano al Señor. ¿Usted quiere que el Señor extienda la mano de Él? Extienda usted la suya. Todo el tiempo, dice el Señor, extendí mi mano a un pueblo. Y luego dice al pueblo, alza tus manos. ¿Quiere que nos encontremos con las manos de Él levantando las nuestras? Hermano, yo le invito, ahora que vamos a hacer la oración de fe, óigalo bien, no se engañe más. Si no siente al Señor, si la mano hace tiempo que no la siente, que no está sobre usted, esta es su noche. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, tu palabra cumplimiento tiene. No hemos hablado palabra humana. Tu mano puede extenderse esta noche sobre las necesidades de tu pueblo, sobre los cuerpos, sobre los miembros enfermos, sobre los afligidos, sobre los acongojados, sobre los que tienen necesidad. Hoy, ahora, Señor, mientras estoy hablando, extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia, tu mano, extiéndela para que haya efecto, resultado, impacto, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Llega ahora, llega, Señor, en el nombre de Cristo. Y sea hecho conforme a tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor.